Muy bien, creo que no es necesaria presentación, ¿no? Ya podemos sí, empezar. Sí, la otra vez. Pasar directamente porque... Bueno, ¿se acuerdan el esquema de la evolución en la vida espiritual? Como hay tres etapas, la vía purgativa, la vía iluminativa, la vía unitiva. Son distinciones clásicas, están fundadas en gran medida sobre la teología de Dionisio, el corpus dionisianum, que se transmitió especialmente a la Edad Media Latina. El San Juan de la Cruz desarrolla estas ideas de una manera especial, especialmente en sentido sucesivo, como una evolución que se puede constatar psicológicamente. Es un gran psicólogo también, como Santa Teresa. Estos dos autores en este sentido son modernos, pero con una modernidad verdaderamente cristiana. La modernidad no fue siempre anticristiana o siempre secularizada. La modernidad no es lo mismo que el iluminismo, ¿no? Porque la modernidad del siglo XVI era plenamente católica, toda la organización del Estado dentro de la cristiandad. España es el ejemplo eminente de este tipo de perfeccionamiento del orden natural por la gracia de Dios. Pero ya en un contexto distinto del de la cultura medieval. Y en San Juan de la Cruz y en Santa Teresa muy especialmente se nota este contexto. También se notan ciertas características de la modernidad que después iban a resultar críticas, muy especialmente la distanciación entre el desarrollo dogmático y filosófico y el crecimiento espiritual. En San Juan de la Cruz todavía estos dos aspectos están profundamente unidos, pero no iba a ser así después en la modernidad. Sin embargo, también en la época de San Juan de la Cruz había un desarrollo de la vida intelectual que tendía a una cierta abstracción, a un cierto racionalismo dentro de la verdad, pero a un cierto racionalismo que acentuaba demasiado el ejercicio de la operación de la razón, que implica movimiento, de la deducción, etcétera, por encima de la captación de la realidad. Y eso tenía, y ahí iba a tener después, repercusiones muy importantes en el orden de la vida espiritual y en la configuración de toda la cultura moderna. Lo que nosotros observamos ahora es el término de un proceso en el cual se llega a la culminación de esta separación entre el ejercicio de la razón y la vida espiritual. El ejercicio de la razón ahoga totalmente la vida espiritual. Pero recordemos los textos a los cuales hacíamos referencia. Decíamos que en San Juan de la Cruz hay cuatro obras principales: La subida del Monte Carmelo, La noche oscura, El cántico espiritual y La llama de amor vivo. Hoy quisiera detenerme especialmente en estas últimas obras, pero antes debería completar algunos aspectos de La subida y de La noche. La subida se refería a los aspectos principalmente activos de la vida espiritual, o sea, qué es lo que tiene que hacer una persona que quiere de verdad crecer en la vida espiritual. San Juan de la Cruz pone algunos consejos muy útiles, muy prácticos, que permiten un verdadero avance. El centro de esos consejos es el desprendimiento de todas las cosas creadas, incluyendo los aspectos internos de la propia persona, no solo los actos naturales, sino también los actos sobrenaturales. Si uno de verdad se desprende de todas las cosas, de todas las operaciones humanas y de todas las operaciones sobrenaturales, entra en la noche oscura que permite la llegada de la luz divina. Podemos leer, por ejemplo, esta exhortación de San Juan de la Cruz en el libro primero de la noche oscura, de la subida del Monte Carmelo: o si supiesen los espirituales cuánto bien pierden y abundancia de espíritu por no querer ellos acabar de levantar el apestito de niñerías. ¿Y cómo hallarían en este sencillo manjar del espíritu el gusto de todas las cosas si ellos no quisieren gustarlas? Pero no les gustan, porque la causa por que estos no recibían el gusto de todos los manjares que había en el maná era porque ellos no recogían el apetito a solo él, de manera que no dejaban de hallar en el maná todo el gusto y fortaleza que ellos pudieran querer, porque en el maná no le hubiese, sino porque ellos otra cosa querían. Y así, el que quiere amar otra cosa juntamente con Dios, sin duda es tener en poco a Dios, porque pone en una balanza con Dios lo que sumamente, como habíamos dicho, dista de Dios. El maná es el símbolo de la contemplación. La contemplación es más simple que los actos dispersos de las facultades psíquicas humanas, porque es un acto más divino, más perfecto, más semejante a Dios, que es simple. Al principio, cuando se adquiere la contemplación, parece que se pierden las otras operaciones, los otros gustos, que queda vacía la vida natural de las operaciones proporcionadas que se, con las cuales se alcanzan las cosas de este mundo y con las cuales se perciben los propios actos humanos. Pero después el alma se da cuenta de que en esta operación superior, que es la contemplación, encuentra el gusto de todas las otras operaciones que ha superado, las operaciones naturales e incluso las operaciones sobrenaturales dispersas e imperfectas del principio de la vida espiritual. Para lograr esta simplificación es necesario un desprendimiento radical, porque debe abarcar todos los aspectos de la vida del alma. Si hay un apego voluntario a alguna operación, esta simplificación no se puede dar, porque todo es percibido a partir de ese apego. Especialmente el sujeto crece en su propia conciencia deformado por mirarse a la luz de este apego, porque como decíamos la vez pasada, no se trata solamente de conocer cosas externas, se trata de conocerse el sujeto a sí mismo y de conocer a Dios. Y el conocimiento de Dios, como explica Santo Tomás, es inseparable del conocimiento de sí mismo. Para elevarnos por encima de las cosas temporales es necesario que lleguemos a nuestra propia alma, que ya es superior a las cosas temporales. Y nuestra propia alma la conocemos no solamente de manera indirecta, volcándonos hacia las cosas externas para después retornar, sino que la conocemos directamente. Y en ese conocimiento directo, a su vez, hay muchos aspectos. Hay una percepción directa e intelectiva de nosotros mismos, pero también hay una percepción afectiva, o sea, nos conocemos a partir de aquello que nos gusta, de aquellos a los cuales estamos inclinados. Como dos amigos se conocen entre sí porque son amigos, porque se quieren, se aman, o dos esposos, o dos novios, o una comunidad que se reconoce como comunidad, no solo por las ideas que tiene, sino por los afectos, por las inclinaciones. O sea, hay un conocimiento de sí que pasa por reconocer la propia inclinación. Y siempre hay alguna inclinación fundamental. según la naturaleza, la inclinación fundamental es la que hay al fin último, que ya en el orden natural es la contemplación, como enseñaban los filósofos, especialmente Platón, pero sobre todo Aristóteles. El hombre, en el libro décimo de la Ética, está presentado como principalmente tendiendo a la contemplación. Ahora, cada uno de nosotros puede realizar su propia vida a partir de una inclinación diferente. Y de hecho es así en la multitud de los hombres. No siempre los hombres coinciden en la inclinación natural y menos aún en la inclinación sobrenatural. Entonces, tales cuales fueren las inclinaciones, serán también las personalidades, los modos de ser de cada uno. Ahora, si tenemos una inclinación dominante a algo que no coincide con la tendencia fundamental, natural y sobrenatural a la contemplación de Dios, esa inclinación termina prevaleciendo y, por decir así, coloreando toda nuestra vida espiritual, nuestra vida psíquica. Si es de esta manera, enseña San Juan de la Cruz, es imposible el crecimiento espiritual. ¿Por qué? El crecimiento se da por una asimilación creciente a la realidad infinita de Dios, que es lo único que permite crecer. Si estamos encerrados dentro del ámbito de lo natural, y más aún dentro del ámbito de aquello a lo cual estamos naturalmente inclinados, nuestro horizonte mental se cierra, nuestra inteligencia no puede asimilar la realidad, identificarse con la realidad, y toda nuestra vida transcurre como una mera transformación de lo ya dado. Esta es la razón profunda por la cual San Juan de la Cruz dice que hay que desprenderse de todo. Es la manera para abrirse a la gran realidad y principalmente a la fuente de la realidad, que es Dios. La contemplación es esto, es decir, es volverse realista, es estar en la realidad, es captar la realidad como es a partir de su fuente. Y principalmente captar la superrealidad que es la de Dios. Porque la vocación última del hombre es justamente esta, la misma de Dios. O sea, tener la vida de Dios, tener la inteligencia de Dios, tener el amor de Dios y conocerse a sí mismo como Dios se conoce y amarse a sí mismo como Dios se conoce, participando de la vida de la Santísima Trinidad, que es el gran tema que San Juan de la Cruz desarrolla sobre todo en el libro de la llama de amor viva, el libro de mística más excelso de San Juan de la Cruz, por encima incluso del cántico espiritual. En la llama de amor viva describe cómo el alma está enaltecida, está magnificada por esta contemplación de Dios que consiste en una unión, en una asimilación a la vida interna de Dios. Pero para llegar ahí hay que comenzar desprendiéndose, que es lo que San Juan de la Cruz enseña aquí, en este libro de la subida, mostrando de muchas maneras cómo los apetitos no solo encierran el alma, sino que la ensucian, la dañan, la debilitan, etc. ¿Qué método propone él? Lo dice sintéticamente: para mortificar y apaciguar las cuatro pasiones naturales, que son gozo, esperanza, temor y dolor, de cuya concordia y pacificación salen estos y los demás bienes, es total remedio lo que sigue, y de gran merecimiento y causa de grandes virtudes. Es el libro primero de la subida, capítulo 13. Procure siempre inclinarse, no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso. No a lo más sabroso, sino a lo más desabrido. No a lo más gustoso, sino antes a lo que da menos gusto. No a lo que es descanso, sino a lo trabajoso. No a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo. No a lo más, sino a lo menos. no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciable. No a lo que es querer algo, sino a no querer nada. No andar buscando lo mejor en las cosas temporales, sino lo peor. Y desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza por Cristo de todo cuanto hay en el mundo. Y estas obras conviene las abrace de corazón y procure allanar la voluntad en ellas. Porque si de corazón las obra, muy en breve vendrá a hallar en ellas gran deleite y consuelo, obrando ordenada y discretamente. Ahora, ¿cómo termina uno si pone en práctica lo que dice San Juan de la Cruz? ¿Cómo termina? Termina la noche oscura, que dice él, ¿no? Es el objetivo de esto. Pero esta noche oscura no es para borrar el deleite, el gozo, para eliminar el gozo de la vida humana, porque es natural que tendamos a la felicidad, ¿no? No es para borrar el deleite, sino para asegurarlo y sobre todo para acrecentarlo y para alcanzarlo de una manera nueva, sobrehumana, de una manera sobrenatural. Es un deleite escondido. Como decía la poesía, sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. O sea, en la vida humana hay que pasar por la noche, por la oscuridad, por la tiniebla, por el sufrimiento, por el dolor, por la tristeza, por las dificultades, por la falta de descanso, que aquí llama trabajo. Hay que pasar por todo eso, pero buscando algo, porque no es simplemente una especie de nihilismo de tipo oriental, budista, es buscar la verdadera felicidad. Lo que se busca a través de todo esto es la verdadera felicidad que ninguna cosa temporal puede asegurar. Porque las realidades temporales, por naturaleza, son caducas, cambiantes, fluctuantes. Aquí se busca un deleite espiritual. Pero no solamente esto, sino que se busca un deleite sobrenatural, porque el deleite espiritual no es suficientemente fuerte en el orden natural como para asegurar la felicidad. Ya recordamos lo que decía Aristóteles, que pocas veces somos felices. Y además no solo pocas veces somos felices, él mismo decía que pocos hombres son felices, porque son pocos los filósofos, y los únicos felices son los filósofos. Y además no todos los filósofos son felices. Entonces quedan muy pocas personas que puedan ser felices. En cambio, el mensaje de Cristo, la revelación de nuestro Señor, es que la felicidad es para todos. La felicidad es para todos. Todos los hombres están llamados a la felicidad. Pero esto requiere una profunda transformación de la vida humana. Transformación que no puede darse sino por la gracia de Dios. Y por la fe, que es la iluminación de la mente que produce la gracia de Dios. Por la fe, conocemos el camino. Dios nos revela no solamente quién es Él, sino cuál es el camino para llegar a Él, que quiere decir para llegar a la perfecta felicidad que Él tiene, en cuanto nosotros podemos participar de ella, en cuanto la podemos recibir. Bueno, habría mucho que decir aquí sobre la noche oscura. Él describe la noche oscura, da signos por los cuales se puede saber que alguien está en la noche oscura, que es algo muy deseable estar en esta noche oscura, porque quiere decir tener verdadera vida espiritual. No vivir encerrado en los sentimientos, en el conocimiento sensitivo, no quedar encerrado en los límites de la pura razón, como diría Kant, sino que se trata de entrar en la verdadera realidad. Y no se puede entrar sino tomando contacto con la causa de esta realidad, con la fuente de esta realidad, que es Dios. Porque las cosas sin Dios no son nada, desaparecen. Sin el Creador, la criatura es nada. Santo Tomás lo decía con mucha claridad, ¿eh? Y toda la enseñanza tradicional de la filosofía cristiana y el magisterio de la Iglesia siempre lo enseñó, ¿eh? La criatura sin el creador se esfuma, desaparece, dice el Concilio Vaticano II también, ¿eh? Evanescit, se hace vana. Y con la criatura desaparecemos nosotros mismos, porque nuestra propia realidad se esfuma, no sabemos ni quiénes somos, ¿eh? Y nos desvalorizamos a nosotros mismos, que es uno de los aspectos fundamentales de la enfermedad psíquica, ¿eh? No conocer el propio valor, que es compatible con la soberbia, no conocer el propio valor, ¿eh? Porque uno no conoce el propio valor, pero se imagina un valor que no tiene. Entonces, el verdadero camino es entrar en la realidad, y ese camino está asegurado solamente por la gracia de Dios, porque tenemos tanta deformación en la naturaleza humana que es imposible para esta naturaleza humana llegar a su verdadera realización, que se da siempre al nivel de la luz intelectual, sin el contacto con la gracia que Dios nos otorga, reconstituyendo nuestra propia realidad y reconstituyendo también nuestra luz intelectual. La gracia no solamente perfecciona el alma, no solamente fortifica la voluntad, sino que ilumina la inteligencia. Pero como la inteligencia todavía está tan oscurecida, está tan extrañada, está tan habituada a dejarse guiar por los fantasmas, que son como sombras de las cosas, como diría Platón, cuando comienza a recibir la luz de Dios, continúa la oscuridad. Incluso le parece que la oscuridad se hace más profunda. Y esta es la noche oscura de la que trata aquí el texto de San Juan de la Cruz. Pongamos algunos ejemplos ahora tomados del otro libro importante que narra el desarrollo de la vida espiritual, que es La Noche Oscura. Los signos que hay de la entrada en la noche oscura. Estos signos nos van a hacer entender mejor cuál es la consistencia de esta noche, qué quiere decir la contemplación y la profundización de la fe en la cual esta noche consiste. Esta noche que decimos ser la contemplación, dos maneras de tinieblas causan los espirituales o purgaciones. Esto está en La Noche Oscura, libro primero, capítulo 8. Dos maneras de tinieblas causan los espirituales o purgaciones según las dos partes del hombre. Conviene a saber, sensitiva y espiritual. Y así la una noche o purgación será sensitiva, con que se purga el alma según el sentido, acomodándolo al espíritu. Y la otra es noche o purgación espiritual, con que se purga y desnuda el alma según el espíritu, acomodándole y disponiéndole para la unión de amor con Dios. La sensitiva es común y acaece a muchos, y estos son los principiantes, de la cual trataremos primero. La espiritual es de muy pocos, y esto ya de los ejercitados y aprovechados, de que trataremos después. Bueno, esto es muy importante. Hemos dicho la otra vez que la noche oscura es un proceso o una etapa del proceso espiritual en personas que realmente tienen vida espiritual. Se trata de los cristianos que son buenos cristianos en términos de hoy, o sea, que reciben los sacramentos, que son fieles a la oración, etc. En estos cristianos, si perseveran, si son serios, si tienen buena doctrina, si buscan la verdad, etc., la noche oscura es común a muchos. Lo que no es común a muchos es que hagan todo esto, o sea, que perseveren, que busquen la verdad, que tengan oración hoy en nuestra época, ¿no? En otras épocas era diferente. pero en nuestra época esto ya es difícil. Ahora, si esto se da, la entrada en la noche oscura es más bien natural, es el término de un proceso natural, porque efectivamente la luz de Dios va transformando visiblemente la naturaleza, va modificando el mismo temperamento de las personas, ¿no? Una persona que se enoja mucho comienza a moderarse, otra persona que tiene mucha concupiscencia comienza a serenarse, otra persona que vive demasiado en la imaginación comienza a usar más su inteligencia y a servirse de las imágenes para el uso de su inteligencia, etc. Una persona que es demasiado retraída comienza a tener trato social, otra que es demasiado extrovertida comienza a interiorizarse. Son todas transformaciones que suceden en la noche oscura por el influjo de la gracia de Dios. Pero estas transformaciones son muy consistentes, son muy notables. No son un fenómeno meramente interno. A veces se notan externamente, se notan incluso corporalmente. San Juan de la Cruz dice que pueden estar acompañadas estas purificaciones también por enfermedades, por ejemplo, por incomprensiones. Porque si uno cambia, cambian también los amigos. Que a uno lo ven diferente, entonces eventualmente se van unos amigos y vienen otros, ¿eh? Y si uno estaba apegado a los amigos que tenía, sufre porque se le van los amigos, etc. Entonces esta transformación es muy profunda. Además, en nuestra época supone un importante ejercicio de las virtudes cardinales, especialmente de la virtud de la fortaleza, porque si uno está en un ámbito poco propenso a valorar las ideas cristianas y el modo de ser cristiano, normalmente sufrirá una incomprensión o incluso una persecución por parte de las personas que reaccionan mal ante la vida cristiana, etc. Entonces, todo eso supone una profunda rectificación interior, ordenamiento interior, que es contemporáneo del comienzo de la contemplación, porque uno comienza a percibir la realidad como es y sobre todo comienza a darse cuenta de que Dios es el centro de toda la realidad, es la fuente, es el origen y el fin de todo. Se da cuenta vitalmente, no solo lo tiene como una idea, como algo que ha aprendido y no ha asimilado todavía. Se da cuenta que esto es verdad, que es así. Aunque todavía prevalece la oscuridad de la transformación, la tristeza de lo que se pierde, por encima del gozo de lo que se está ganando, de lo que se está adquiriendo, especialmente en el orden espiritual. La primera purgación o noche es amarga y terrible para el sentido, como ahora diremos. La segunda no tiene comparación, porque es horrenda y espantable para el espíritu, como luego diremos. Y porque en orden es primero y acaece primero la sensitiva, de ella con brevedad diremos alguna cosa primera, porque de ella como cosa más común se hallan más cosas escritas, por pasar a tratar más de propósito de la noche espiritual, por haber de ella muy poco lenguaje, así de plática como de escritura, y aún de experiencia muy poco. Pues como el estilo que llevan estos principiantes en el camino de Dios es bajo y que frisa mucho con su propio amor y gusto, como arriba queda dado a entender, queriendo Dios llevarlos adelante y sacarlos de este bajo modo de amor a más alto grado de amor de Dios, y librarlos de bajo ejercicio del sentido y discurso con que tan tasadamente y con tantos inconvenientes, como habemos dicho, andan buscando a Dios, y ponerlos en el ejercicio de espíritu, en que más abundantemente y más libres de imperfecciones puedan comunicarse con Dios, ya que se han ejercitado algún tiempo en el camino de la virtud, perseverando en meditación y oración, en que con el sabor y gusto que allí han hallado, se han desaficionado de las cosas del mundo y cobrado algunas espirituales fuerzas en Dios, con que tienen algo refrenados los apetitos de las criaturas, con que podrán ya sufrir con Dios un poco de carga y sequedad sin volver atrás, al mejor tiempo, cuando más a su sabor y gusto andan en estos ejercicios espirituales y cuanto más claro a su parecer les luce el sol de los divinos favores, oscuréceles Dios toda esta luz y ciérrales la puerta y manantial de la dulce agua espiritual que andaban gustando en Dios todas las veces y todo el tiempo que ellos querían. Porque como eran flacos y tiernos, no había puerta cerrada para ellos, como dice San Juan en el Apocalipsis. Bueno, la frase es muy larga. Es muy larga y casi verbalmente representa el proceso de esta transformación, que es muy largo también, y es muy enrevesado, porque no es fácil entenderse cuando uno se está transformando, porque se cambia todo. Y cada aspecto interfiere con el otro. Pero hay algunos rasgos que sobresalen. Y es, en primer lugar, un cambio repentino. ¿Por qué hay un cambio repentino? Porque todo se vuelve, en otros lugares dice, al revés, ¿no? A una persona que está en esta noche oscura o que entra en la noche oscura, se le vuelve todo al revés. Y aquí dice que es un cambio repentino. ¿Por qué es repentino? Porque la sustancia de este cambio es la infusión de la gracia por parte de Dios. Y la gracia no viene de manera progresiva, evolutiva, como es la evolución de las cosas naturales, biológicas, como crece un viviente de a poco. La gracia es vida divina y Dios es eterno. Y por eso cuando viene la gracia, viene al modo de la eternidad, o sea, viene instantáneamente, como un reflejo de la eternidad. Dios es inmóvil, porque es perfecto. Cuando se dona la gracia, cuando Dios dona la gracia, dona algo de su perfección, que es estable. Entonces se crece en estabilidad, se crece en firmeza, y esa firmeza no vuelve atrás. Ahora, hola. Buenas. Como el alma es la que recibe la gracia, y el alma es espiritual, pero el alma informa el cuerpo y tiene otras potencias que no son puramente espirituales, las otras potencias no están todavía al nivel del alma, no están espiritualizadas como el alma que recibió la gracia. Y por eso estas potencias continúan a conocer de la misma manera que antes, y sobre todo estas potencias hacen que la persona se perciba a sí misma como antes. Entonces, tiene conciencia de sí de la misma manera que antes. O sea, hay una inercia. O sea, uno es nuevo, pero se conoce como antes. Hay un desequilibrio. Se dio un cambio, pero no se percibe la raíz de este cambio. No se percibe el nuevo grado de espiritualización que ha producido la gracia. Hay un desequilibrio. Uno es de una manera y se ve de otra. Y esto tiene muchas repercusiones. Hay personas que creen haberse vuelto locas, por ejemplo. Otras personas se desaniman. Entran en una profunda tristeza que puede ser muy peligrosa. Y que puede llevar incluso a la pérdida de la vida espiritual. Mucha gente que ha progresado en la vida espiritual, después vuelve atrás y pierde la vida espiritual. ¿Por qué? San Juan de la Cruz lo explica también, porque no conoce las leyes de la vida espiritual. O sea, la falta de progreso e incluso la pérdida de la vida espiritual no depende solamente de la mala voluntad, depende también de no saber, de no conocer las leyes de la vida espiritual y sobre todo de no tener un maestro espiritual, porque es muy difícil darse cuenta solo de las motivaciones profundas de los cambios. Por eso San Juan de la Cruz enseñó siempre que tal cual es el maestro, tal es el discípulo, el hijo. Porque secretamente el espíritu del maestro se infunde en el espíritu del hijo. Es decir, que así como en la vida natural el hijo se asimila al padre, y es como una imagen del padre, en la vida sobrenatural también es así. Hay padres espirituales. El hijo se asimila al padre espiritual. Ahora, si no hay padre espiritual, como normalmente sucede que no hay padre espiritual, y los cristianos viven como huérfanos, se pone en peligro la propia vida espiritual, como sucede también en el orden natural, como si un niño es librado a sí mismo, pone en peligro su propia vida natural y mucho más su vida espiritual natural. Así sucede también en el orden de la gracia. Y especialmente en este proceso que estamos describiendo de la noche oscura. Cuando llega la noche oscura, que tiene que llegar, porque si no, si no llega es porque no hay vida cristiana. Si hay vida cristiana, llega. Si se persevera, si se es serio en la oración, si se es serio en la recepción de los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, en la recepción y la participación en la Eucaristía, entonces llega la noche oscura. ¿Qué es? Sí. Perdón, respecto a eso que decía de la importancia de un padre espiritual, que le guíe, que guíe al alma por, siguiendo con buen conocimiento de las leyes de la vida espiritual, en caso de que falte, como muchas veces falta, claro, el alma se siente huérfana, podría decirse, como por ejemplo le sucede a Santa Teresita, que encuentra como maestro espiritual principalmente a San Juan de la Cruz, que pudiera ser que Dios supliera, encontrando como maestro espiritual, pues un santo del cielo, como San Juan de la Cruz, que en sus obras pues nos da las leyes de la vida espiritual. Y ¿O esto considera que sería...? Sí, eso se da, pero eso supone un cierto camino extraordinario de la vida cristiana. Supone una acción especial de la gracia de Dios. Porque normalmente el crecimiento espiritual se da al modo humano, porque es una continuación de la presencia de Cristo, la que actúa sobre las almas para que alcancen la perfección. Y Cristo es el Verbo encarnado y continúa su presencia en la Iglesia y a través de los sacramentos, especialmente a través de la Eucaristía y a través del orden sagrado, de manera tal que actúa Él humanamente en favor de aquellos que crecen en la vida espiritual. Entonces, es verdad esto, y hay muchas personas, además, San Juan de la Cruz mismo también diría, si uno no tiene un padre espiritual, o no lo encuentra, o no encuentra un padre espiritual con todas las partes que ha menester, como dirían los del siglo XVI, Santa Teresa especialmente, ¿no? O un padre espiritual que no sea buen letrado, como dice también Santa Teresa, etcétera. Entonces, a veces, extraordinariamente, es mejor no tener ninguno que tener uno malo, por ejemplo, ¿no? Eso está claro. Pero no es el camino que hace crecer normalmente la vida cristiana en la Iglesia. En primer lugar, desde el punto de vista personal, porque hace falta un seguimiento personal, porque San Juan de la Cruz también enseña que el camino de cada uno no coincide ni siquiera en la mitad con el camino de otro. Entonces, todos los caminos espirituales son muy diferentes. Sí, hasta cierto punto podemos encontrar características psicológicas semejantes, si reducimos la psicología al orden natural, esto no es así de la misma manera en el orden sobrenatural. Ahora, en el orden sobrenatural estamos todos, están todos los hombres, porque todos están llamados a la vida sobrenatural, incluso los que no la tienen. Entonces, también el camino de la deformación espiritual, de la deformación psíquica, se podría decir, invirtiendo lo que dice San Juan de la Cruz, no coincide ni siquiera en la mitad en uno que en el otro. Y de esto dan testimonio también muchas filosofías y psicologías contemporáneas y modernas y sobre todo posmodernas. La persona es un puro encuentro de fuerzas, un caso particular, una especie de excepción en la cual nada coincide con nada. Pero ahí están explicando al revés lo propio de la persona, que es ser una sustancia que contiene una imagen del ser divino. Y el ser divino no se puede reflejar de una sola manera, porque es infinito. Por eso las personas tienen cada una su propia perfección. Ahora, en el orden sobrenatural es mucho más todavía de esta manera, porque el orden sobrenatural nos asimila directamente a la vida de Dios. Se asimila a la vida de las divinas personas. No solamente refleja la imagen, la esencia de Dios, sino que refleja a las personas como personas. Por eso la vida espiritual es eminentemente personal. Y cuando se pierde la vida espiritual, se pierde la vida personal. Se termina en una despersonalización. Entonces, decíamos, hace falta la guía espiritual para el camino personal. Pero además, hace falta la guía espiritual para el camino comunitario, porque la persona no se puede desarrollar como persona sola. El hombre por naturaleza es social, y mucho más social es cuando recibe la vida de Dios, de la familia divina que es la Santísima Trinidad. Bueno, es simplemente imposible que nos desarrollemos solos. Y por eso es necesaria una paternidad espiritual en el orden social comunitario, no solamente en el orden. Hoy faltan las dos cosas, ¿no? Faltan los padres espirituales en el orden personal y también faltan los padres espirituales en el orden comunitario. Ahora, digamos la verdad, no solo faltan los padres espirituales, también faltan los hijos espirituales, porque a veces hay padres pero no hay hijos. Entonces, es un problema de volver a la esencia de la vida cristiana, que es la vida de la gracia, que es vida personal, que es vida interpersonal, que es amistad. Lo primero que dice Santo Tomás cuando trata de la caridad, inseparable de la gracia de Dios, el efecto más alto de la gracia de Dios en esta vida, es que la caridad es amistad. Y la relación con el Padre Espiritual, dice San Francisco de Sales, es amistad. El Padre Espiritual es un amigo, dice San Francisco de Sales. Y en una verdadera comunidad cristiana encontramos muchos amigos. Eso es la caridad. Que es principalmente espiritual, pero se traduce en todas las dimensiones de la vida cristiana. Y aquí hay que decir también lo mismo que sucede en el orden de la vida natural. El primer precepto natural es buscar la verdad. En el orden moral. Si no se busca la verdad, no se puede cumplir ningún precepto, ningún otro precepto. Y así también, análogamente, sucede en el orden espiritual. No solo buscamos la verdad que está en el Evangelio, no solo la verdad teórica que está en los libros de buena teología, buscamos la verdad práctica también, que se da en las personas. Entonces, también buscamos un padre espiritual, hay que buscarlo. Y los santos lo buscaban, Santa Teresa lo buscó mucho y tuvo muchos problemas por eso, porque es una, uno de los principales sufrimientos que hay es a través del padre espiritual, ¿eh? Bueno, lo podemos ver también en el libro de la llama de amor viva, ¿eh? O porque no se lo tiene, o porque el padre espiritual no comprende, o porque lo abandona, o porque uno lo abandona a él. Entonces, ¿por qué es así? Porque el perfeccionamiento humano no se puede dar de manera meramente individual. Y, por otra parte, la paternidad espiritual se extiende a una familia espiritual. Por naturaleza buscamos una familia espiritual. Así como tenemos una familia natural, mucho más tenemos una familia espiritual. Toda la iglesia en sí es una familia espiritual, aunque a veces no nos demos cuenta y no se note demasiado, pero en la práctica, pero es en su esencia una familia espiritual. Y dentro de esa familia todavía hay otras familias, porque la vida de Dios no se puede representar de una sola manera. Así como se representa en muchas personas diferentes, se representa también en muchas comunidades diferentes, no solo al mismo tiempo, sino también a lo largo del tiempo, ¿no? ¿En qué lugares trata de esta paternidad espiritual? En la llama de amor vivo. Sí, después vamos a también ahí. También tiene muchos dichos de luz y de amor San Juan de la Cruz, en los cuales trata de esto. Son aforismos que le fueron recogiendo. Padre, yo creo que ayudaría, volviendo antes de pasar a eso, hablar de los signos que pone San Juan de la Cruz, sí, dentro de la entrada en la noche oscura, ¿no? Que, bueno, son muy determinados. En el capítulo siguiente, se trata de las señales en que se conocerá que el alma, que el espiritual va por el camino de esta noche y purgación sensitiva. Pero porque estas sequedades podrían proceder muchas veces no de la dicha noche y purgación del apetito sensitivo, sino de pecados e imperfecciones, o de flojedad y tibieza, o de algún mal humor o indisposición corporal, pondré aquí algunas señales en que se conoce si es la tal sequedad de la dicha purgación o si nace de alguno de los dichos vicios. Bueno, aquí, con mucho acierto, San Juan de la Cruz distingue la noche oscura, que es esta transformación interior de la cual hablábamos, de un estado fisiológico, porque alguien puede estar enfermo, y porque está enfermo está triste, porque como las potencias humanas requieren órganos corporales, las potencias sensitivas requieren y afectivas requieren órganos corporales para su funcionamiento. Si estos órganos se dañan, las potencias también funcionan mal. Entonces hace falta que el cuerpo esté sano para no estar triste. Y estar triste puede provenir de una indisposición corporal, incluso de una enfermedad estrictamente física. Si uno está mal del hígado o le duele la cabeza por múltiples razones, o tuvo un accidente, etcétera, puede estar triste simplemente por esto, y esto repercutirse a su vez en la vida espiritual. Y aquí hay un gran campo para la medicina y para la psiquiatría. Muchas veces los psiquiatras hacen de psicólogos, pero no de psiquiatras o de médicos, ¿no? No está suficientemente investigado hasta qué punto las enfermedades corporales influyen sobre la vida anímica, ¿eh? Y esto es muy importante, es fundamental, porque esto nos afecta a todos. Además, hay mucho cambio en este sentido. San Juan de la Cruz es muy claro, ¿eh? Podemos tener algún mal humor, ¿eh? Un mal humor físico. Pero Además, podemos tener pecados, porque los pecados son antinaturales, y como son antinaturales, finalmente producen una operación antinatural, y esta operación antinatural no es gozosa, porque el gozo es la percepción, es el resultado de la percepción de una operación conforme a la naturaleza. Por eso el gozo está unido al movimiento. Hay gente a la cual le gusta bailar. ¿Por qué le gusta bailar? Porque surge de la naturaleza, el movimiento. Sobre todo si uno es joven, o le gusta hacer deporte. ¿Por qué a los jóvenes les gusta hacer deporte? Porque es natural, porque se perciben a sí mismos a través de este movimiento. El Santo Tomás, cuando explica el gozo, lo dice muy claramente, que, ¿no?, el gozo está unido con el movimiento, el gozo como pasión, ¿no?, está unido con el movimiento. Porque las operaciones naturales en las cuales participa el cuerpo requieren necesariamente este movimiento. Ahora, cuando el movimiento es desordenado, no es natural, y se produce tristeza. Y esto puede darse de muchas maneras, de una manera anímica, porque uno ve cosas tristes o que producen tristeza, o que le traen malos recuerdos. O que le hacen asociar con otras imágenes que producen afectos negativos. O puede suceder, como decíamos, simplemente porque uno está enfermo, ¿no? O está mal, su cuerpo está mal. Y a veces los médicos no detectan bien que uno está mal. Y a uno no le creen que se siente mal, pero está mal, y está triste. Bueno, la noche oscura no es ni una cosa ni la otra, aunque a veces va ayudada de una cosa y de la otra también. O sea, a veces la noche oscura va ayudada de incluso de enfermedades corporales, y otras veces, paradojalmente, puede ir ayudada incluso de pecados, especialmente de pecados veniales, solo excepcionalmente de pecados mortales. Que le sirven a las personas más soberbias, nada más. No porque en sí mismos sean buenos los pecados, sino porque Dios los permite para que reconozcan sus límites. Veamos entonces tres señales. La primera es que, como no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios, tampoco le haya en alguna de las cosas criadas, porque como pone Dios al alma en esta oscura noche a fin de enjugarle y purgarle el apetito sensitivo, en ninguna cosa le deja engolosinarse ni hallar sabor. Y en esto se conoce muy probablemente que esta sequedad y sin sabor no provienen ni de pecados ni de imperfecciones nuevamente cometidos, porque si esto fuese, se sentiría en el natural alguna inclinación o gana de gustar de otra cosa alguna que de las de Dios. Porque cuando quiera que se relaje el apetito en alguna imperfección, luego se siente quedar inclinado a ella poco o mucho, según el gusto y afición que allí aplicó. Pero porque este no gustar ni de cosa ni de arriba ni de abajo podría provenir de alguna indisposición o humor melancólico, el cual muchas veces no deja hallar gusto en nada, es menester la segunda señal y condición. Es decir, la noche oscura tiene un primer signo, que es que no se haya gusto sensible, porque el espíritu está ejercitado de una manera más intensa en la contemplación. El peso de la vida espiritual está en otro lado, no en la función que tiene el alma de informar el cuerpo, sino en las operaciones propias del alma como alma espiritual, que son las del intelecto y de la voluntad, y esto por la gracia. Porque por más que uno trata de desprenderse por métodos naturales, nunca lo logra del todo. Aquí está describiendo especialmente la noche pasiva del sentido, en la que viene instantáneamente por gracia de Dios. Entonces, no se siente gusto de las cosas de Dios. O sea, no se puede orar como antes. Ni participar de los sacramentos como antes, ni tener la misma experiencia de vida cristiana que antes, ni con el padre espiritual, ni con los amigos espirituales, ni con la familia, ni con nadie. O sea, uno no tiene gusto en nada. Porque si uno está inclinado a algo que no es Dios, la tristeza puede venir de otras causas, no de la noche oscura, que es el asentarse más en Dios, el inclinarse más a Dios, el contemplar a Dios. Puede venir simplemente de que uno no tiene el gusto que quisiera en alguna cosa. Entonces, el primer signo es que desaparece todo gusto, sea de las cosas de arriba, o sea de Dios, sea de las cosas de abajo, o sea las cosas temporales. Este solo signo no es suficiente porque, como decíamos, puede provenir esta tristeza de alguna indisposición corporal, de algún humor melancólico, alguien está enfermo y está mal en todo. Por eso hace falta la segunda señal para que se crea ser la dicha purgación, y es esta: que ordinariamente trae la memoria en Dios con solicitud y cuidado penoso, pensando que no sirve a Dios, sino que vuelve atrás, como se ve con aquel sinsabor en las cosas de Dios. Y en esto se ve que no sale de flojedad y tibieza este sinsabor y sequedad, porque de razón de la tibieza es no sedar mucho ni tener solicitud interior por las cosas de Dios. De donde entre la sequedad y tibieza hay mucha diferencia, porque la que es tibieza tiene mucha flojedad y remisión en la voluntad y en el ánimo, sin solicitud de servir a Dios. La que solo es sequedad purgativa tiene consigo ordinaria solicitud con cuidado y pena, como digo, de que no sirve a Dios. Y esta, aunque algunas veces sea ayudada de la melancolía u otro humor, como muchas veces lo es, no por eso deja de hacer su efecto purgativo del apetito, pues de todo gusto está privado y solo su cuidado trae en Dios. Bueno, este es un signo más propio y más positivo. Más propio porque identifica la noche oscura como contemplación, como operación espiritual. Indica lo específico que tiene frente a un fenómeno común como el de que describió anteriormente, que es la falta de gusto en todo. Aquí hay falta de gusto en todo, pero preocupación, o sea, actividad espiritual en la búsqueda de Dios. Se busca a Dios, o sea, el espíritu está inquieto. Como decía San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Dios. Esta inquietud es buena. Es solicitud, o sea, preocupación. Esta preocupación normalmente se traduce en trabajo, porque el que está preocupado por algo y busca algo y está inquieto y tiene energía, justamente porque busca algo con determinación, después tiene complicaciones. El que no busca nada está en una aparente calma que le evita los problemas, hasta que aparecen otros peores. Pero no operando, tiene la ilusión de que se le quitan los problemas. En cambio, este otro que opera, que tiene inquietud, en cierta manera se busca los problemas. Entonces, la vida espiritual no consiste en no querer tener problemas. Es uno de los obstáculos principales de la vida espiritual. Hay que desprenderse de la falsa paz. O sea, buscar una falsa tranquilidad. O sea, no querer tener problemas en toda la vida. Y si uno busca esto, no va a crecer nunca la vida espiritual. Problemas van a aparecer siempre y hay que enfrentarlos. Y cuanto más uno los enfrenta, más estos problemas tienden a resolverse y a dar lugar a un verdadero gozo espiritual, que es compatible con los problemas. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz tuvo el problema más grave y al mismo tiempo el gozo más grande de la visión de Dios y de la salvación del mundo. Entonces, no hay que buscar no tener problemas, porque se paraliza toda la vida espiritual, sobrenatural y también natural. Si uno quiere crecer de verdad, tiene que estar preocupado. Hasta los filósofos lo han captado al revés, ¿no? La sorge esa de Heidegger, esta preocupación o tarea, es una secularización de esto que dice San Juan de la Cruz, ¿no? Porque Heidegger se da cuenta de que el espíritu es inquieto, pero este espíritu que aparece en Heidegger no es muy bueno. Inquieta de una manera tenebrosa. En cambio, este que aparece aquí, que es el Espíritu de Dios, y es en el fondo el Espíritu Santo, que todavía está oculto, inquieta, pero inquieta bien. Inquieta en la verdadera preocupación por las cosas de Dios, que son las que definitivamente importan. Entonces, esta persona está preocupada porque no sirve a Dios, porque tiene la forma de conciencia anterior. Entonces se percibe a sí misma como antes. Y como antes se percibía bien, se percibía en un esquema de vida ya establecido, que le daba un cierto gusto espiritual, y eso lo pierde, se siente mal y está preocupado. Pero esto es un buen signo. No suficiente, sin embargo. Porque la causa de esta sequedad es porque muda Dios los bienes y fuerzas del sentido al espíritu, de los cuales, por no ser capaz el sentido y fuerza natural, se queda ayuno, seco y vacío. Porque la parte sensitiva no tiene habilidad para lo que es puro espíritu. Y así, gustado el espíritu, se desabre la carne y se afloja para obrar. Mas el espíritu que va recibiendo el manjar anda fuerte y más alerto y solícito que antes en el cuidado de no faltar a Dios, el cual, si no tiene luego al principio el sabor y deleite espiritual, sino la sequedad y sin sabor, es por la novedad del trueque, porque habiendo tenido el paladar hecho a estotros gustos sensibles y todavía tiene los ojos puestos en ellos, y porque también el paladar espiritual no está acomodado ni purgado para tan sutil gusto, hasta que sucesivamente se vaya disponiendo por medio de esta seca y oscura noche, no puede sentir el gusto y bien espiritual, sino la sequedad y sin sabor, a falta del gusto que antes con tanta facilidad gustaba. Bueno, esta expresión de San Juan de la Cruz es muy exacta, porque muestra el desfasaje que hay entre la nueva realidad espiritual y la forma de conciencia anterior. O sea, se ha recibido la gracia, se ha crecido, este es el centro de la contemplación, se ha recibido más fe, pero la forma de conciencia sigue el modelo anterior. Uno se percibe a sí mismo como antes. Está como atrasado respecto de la evolución de su propia vida espiritual. Santo Tomás, en la cuestión 109 de la prima secunde, explica cómo la gracia llega primero al espíritu y después desciende a la carne, y por tanto a las facultades, sensitivas que tiene el órgano corporal. Pero esto todavía debe ser completado por una tercera señal, que es más específicamente espiritual y más específicamente humana, es decir, la transformación del modo de pensar. Hay personas que tienen vida espiritual, que crecen en la vida espiritual, pero no del todo, porque no transforman su vida, su modo de pensar, que es lo más radical que tiene el hombre. El hombre es hombre por su inteligencia. Entonces, la gracia tiene que tocar la inteligencia. Y cuando la gracia toca la inteligencia, la transformación se da de manera más profunda y más estable. Por eso es necesario este tercer signo. La tercera señal que hay para que se conozca esta purgación del sentido es no poder ya meditar ni discurrir en el sentido de la imaginación como solía, aunque más haga de en su parte. Porque como aquí comienza Dios a comunicársele, no ya por el sentido como antes hacía por medio del discurso que componía y dividía las noticias, sino por el espíritu puro, en que no cae discurso sucesivamente, comunicándosele con acto de sencilla contemplación, la cual no alcanzan los sentidos de la parte inferior, exteriores ni interiores, de aquí es que la imaginativa y fantasía no pueden hacer arrimo en alguna consideración, ni hallar en ella pie ya de ahí adelante. Esta expresión de San Juan de la Cruz es muy precisa filosóficamente, gnoseológicamente. Implica que la mente humana, cuando se refiere al conocimiento de las cosas externas, necesita imágenes. Para conocer la realidad exterior, siempre necesitamos imágenes. Lo dice Aristóteles ya en el libro de Ánima: el alma nunca conoce sin la imagen. Ahora, este conocimiento con imagen no se refiere solo a la primera operación de la razón, se refiere también a la segunda y a la tercera, que son necesarias para conocer las cosas externas. No conocemos solo por intuiciones, necesitamos razonar mucho, por ejemplo, para conocer el mundo material, como hacen los científicos, con infinitos razonamientos. Estos razonamientos también requieren imagen. Requieren un modo propio de imaginar. Un modo propio de imaginar que está unido también con el movimiento. ¿Por qué a la gente le gusta bailar? ¿Por qué usa la imaginación de una determinada manera? ¿Por qué le gusta hacer deporte? Porque también usa la imaginación, usa los sentidos internos. La imaginación, el sentido común, la cogitativa. Es lo que dice aquí también San Juan de la Cruz respecto de la transformación del modo de pensar que produce la gracia. La relación de la inteligencia con los sentidos internos se modifica. Porque la inteligencia comienza a producir un acto más intenso, que es menos complejo, es más simple, parecido al de los espíritus puros y parecido al de la inteligencia simple de Dios. Está en el camino todavía, está al comienzo, pero comienza efectivamente el camino con una asimilación al modo de ser de Dios. Y por eso la imaginación comienza a separarse de la inteligencia, y la inteligencia de la imaginación. Porque la inteligencia produce un acto propiamente intelectual. Este acto propiamente intelectual, para el hombre, es en cierta manera algo extraordinario desde el punto de vista natural. Por eso el hombre no tiene el hábito, no tiene el acto intelectual, sino el hábito intelectual continuamente. Por ejemplo, el hábito de los primeros principios, el hábito de la sindéresis. Con estos hábitos podemos realizar actos puntuales de conocimiento de la estructura de la realidad desde el punto de vista metafísico, de la estructura de los actos morales, pero ese conocimiento no es habitual. No estamos siempre en acto de contemplación metafísica o siempre en acto de conocimiento moral. Con la oración sucede algo semejante. La oración de los principiantes es puntual y se ejercita con actos determinados de la imaginación. Y se ejercita también con un movimiento de las imágenes. Cuando se entra en la contemplación, hay un desprendimiento de estos procesos naturales. La inteligencia funciona ya desprendida de las imágenes y funciona ya desprendida del movimiento de las imágenes. Produce un acto simple. Ahora, ¿cómo este acto simple no es conocido directamente? Cuando toma conciencia de este acto simple, el acto desaparece, dice San Juan de la Cruz. O sea, si uno está contemplando, en cierta manera no se da cuenta de que está contemplando, hasta que quiere conocer qué es lo que está haciendo. Y cuando trata de conocer lo que está haciendo, el acto desaparece. ¿Por qué? Porque trata de conocer este acto con el método anterior, es decir, con la forma de pensar anterior. Y la forma de pensar anterior nos sirve para captar esta propia contemplación, que es un ejercicio superior de la inteligencia. Es por esto que cuando una persona, por la infusión de la gracia, que como decíamos es instantánea, al modo de las realidades divinas eternas, crece, percibe la realidad de una manera nueva, está como desubicado. Hasta le parece que está fuera de la realidad, porque identifica la realidad con lo que conocía antes y con el modo de conocer anterior. Identifica la realidad con aquello que le permitía razonar anteriormente, para sacar conclusiones y percibirla con mayor detalle. Todo eso ha cambiado. Se da un nuevo modo de actuar de la inteligencia, más desprendido de los sentidos, aunque la operación natural, por supuesto, no desaparece. Pero en la conciencia prevalece la desorientación por la novedad, dice San Juan de la Cruz, la novedad del trueque, del cambio. Ahora, mucha gente no sabe qué hacer cuando llega esto. Entonces vuelve para atrás. No quiere sentirse rara. No quiere seguir. No quiere ser distinta de antes. Y tampoco quiere ser distinta de las otras personas, que se nota que no son así. Entonces, si no está bien orientada, vuelve para atrás. Y muchas deformaciones de la vida cristiana se entienden de esta manera. A veces se va y se vuelve, y otras veces se retrocede. Y retroceder quiere decir perder todo, porque en la vida cristiana no hay posibilidad de disminución de la gracia en el sentido estricto del término. La gracia no disminuye nunca, porque es vida divina, y Dios no cambia. La gracia o crece o se pierde. Lo que puede disminuir es el fervor, el uso de la gracia, el ejercicio según esa gracia. Pero la gracia como tal no se pierde. La gracia como tal no disminuye. Si la tenemos, podemos recuperar el uso de esa gracia. Y por sí misma tiende a ejercitarse. Porque la operación sigue al ser. Por eso San Pablo dice que no hay que entristecer al Espíritu, ¿no? Entristecer al Espíritu Santo es esto. Porque el Espíritu Santo tiende a hacernos operar, a que realicemos operaciones espirituales cada vez más perfectas, más intensas. Si nosotros ponemos límite, estas operaciones no se realizan y se da como un desequilibrio antinatural y antisobrenatural que produce tristeza. O sea, entristecer al Espíritu Santo es entristecer la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿eh? O sea, nuestra asimilación a la perfecta operación del Espíritu Santo. La gracia de Dios entonces no disminuye, crece. Y Santo Tomás explica que crece instantáneamente. O sea, de un grado a otro de gracia no hay un pasaje continuo. La gracia crece de golpe. Que es lo que está indicando aquí San Juan de la Cruz cuando explica el pasaje a la contemplación. Se da de golpe, instantáneamente, porque es un grado nuevo de ser, es como que Dios hubiese donado un nuevo ser, que es el ser de la gracia, un ser participado del ser de la vida de Dios, que recibimos accidentalmente porque no reemplaza nuestra esencia, pero que en cierta manera es más importante que nuestra esencia porque la perfecciona, incluyéndola, suponiéndola. Y lo que se da en el orden del ser se da también en el orden de la operación, porque la operación sigue al ser, como decíamos. No sé si está claro esto. Creo dos ejemplos de lo que puede darse de esta gracia. Por ejemplo, en mi experiencia como sacerdote, lo he visto, por ejemplo, en personas que tienen una conversión en un retiro, en un encuentro fuerte, ¿no?, de oración y de fe y de vida de iglesia, etc. Y descubren que esa vida nueva de la gracia. Y es como un sofocón, ¿no?, es como un ardor intenso que luego ya sostenerlo en el tiempo... No, lo que decíamos antes de qué prefiero, seguir como antes o seguir creciendo en la gracia. Entonces es una lucha lo que tienen a veces las personas, sobre todo en la sociedad moderna, de ver que Dios les llama a un camino de santidad, pero el mundo jalona, si la realidad en la que vivimos jalona fuertemente a las personas que llevan una vida profesionalmente activa, etc. Y otro ejemplo también se da en los artistas, en los poetas, en los artistas, ¿no? Cuando tienen una inspiración de la gracia para una obra de arte importante, etc. Y creo que también se da en los científicos que se sienten llamados a buscar la verdad a través de la ciencia. Yo creo que también... Por ahí hay rasgos de la gracia. Bueno, esos son fenómenos naturales que tienen cierta analogía con la gracia, pero la gran diferencia es que no se dan instantáneamente, como lo que estamos describiendo aquí. O sea, el fenómeno de los científicos, artistas, es justamente el uso de la inteligencia en unión con la imaginación.